Son las 8 de la mañana, 5 minutos. Continúe con nosotros escuchando la programación correspondiente al día de hoy, 31 de octubre del año 2019. Vamos a escuchar una emisión más. La revista, una producción y conducción de Carlos Romano, a través de la www.v.mx/radio/universidad veracruzana y del 90.5 de FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos desde la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana a todos los vivos y a todos los difuntos que están escuchando el programa La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, con una mañana... como era Jalapa antes, nublado, chipi chipi, de repente arrecia un poquito más. Y según el pronóstico, ya ven que luego a veces lo manejan por porcentaje de lluvia, 100% de lluvia, así que no hay para dónde hacerse. Pero bueno, pues aquí estamos nosotros a buen resguardo, contentos de poder hacer lo que nos gusta, que es platicar aquí con ustedes a través de una radio como la Radio Universidad Veracruzana, en este ejercicio alternativo para todos los universitarios y no universitarios que sintonizan con el 90.5 en línea a través de las aplicaciones y muy próximamente a través de la amplitud modulada. Ya estaremos platicando al ratito. Por lo pronto, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, lo saludo con mucho gusto. Aquí ya está buscando la música para esta mañana. Lupita nos está echando la mano, como siempre, en todo lo que hace falta aquí en términos generales en el programa. Y el personal técnico, administrativo, manual, de confianza, nuestros jóvenes, todos en sus respectivos lugares. Carlos Romano, a nombre de Paco Aragón, coordinador, y de Raciel Martínez, coordinador de Comunicación Universitaria, les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Dice Fernando Benítez en su ruta de Hernán Cortés a 500 años, dos temas dominan al anónimo escultor azteca: la muerte y la serpiente. La muerte en la risa de Cihuapipilitzin, la diosa de las mujeres muertas en el parto, y en la risa de Mictlantecuhtli. Ninguna tiene manos sino garras, y en ellas se advierte la misma pesada, densa emanación de la tierra. Toda una estética se crea sobre el enroscamiento de la serpiente. Las había a millares: serpientes de fuego, serpientes de plumas, serpientes dormidas sobre sí mismas, hechas nudo o lanzándose al ataque con la lengua bífida amenazante. Cabezas monumentales de serpientes figuran siempre al pie de las escalinatas de los templos, y en Tlatelolco había un templo cuya puerta era una inmensa cabeza de serpiente que mostraba las fauces abiertas. El motivo alcanza su culminación en las cabezas colosales de la serpiente de fuego llamada Xiucoatl, que guarda nuestro Museo de Antropología. Los aztecas, como la naturaleza en México, sabían potenciar sus motivos en esas cabezas, valiéndose de dientes y colmillos, componen una forma plástica de arrebatadora fuerza que remata un signo constituido por esferas representando a las Pléyades. De la estatuaria azteca, nos sorprende no solo su sensación de fuerza segura, sino la manera como entiende lo característico, lo esencial de las formas. Un jaguar echado es para ella el movimiento de un jaguar echado, y la cabeza de una guacamaya, por ejemplo, un puro juego de lo característico, un esquema, una forma desmontada y vuelta a montar en un incomparable acierto plástico. Lo más representativo del náhuatl está en su escultura, donde no sobra ni falta nada. Una línea de gran austeridad sirve a una poderosa imaginación. Es realista en su apego a la tierra y conceptual en su manera de interpretar el universo. Su genio estriba en haber sabido plasmar la dualidad de la vida, fundiendo en un estilo novedosísimo lo realista y lo conceptual. Del hombre azteca también podríamos decir que se encuentra suspendido, como su escultura, entre la tierra y el cielo, en contraste con el encendido ambiente telúrico que ha creado, y su delirio religioso está en su amor a la tierra y sus virtudes humanas. Me gusta comparar a Tenochtitlán con una tribu de abejas, donde la vida se organiza en beneficio de la colectividad, y donde hasta los zánganos representan un papel necesario. Este pueblo sobrio no lucha por la obtención de la riqueza personal, No, cultiva la tierra comunalmente y entiende que el bien de uno es el bien del clan y el bien del clan es el de la tribu entera. Su sentido de la solidaridad determina que en Tenochtitlán no se conozca la traición y el robo. Sus casas no tenían puertas. Era una ciudad que no conocía las cárceles. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ahora sí ya nos llegó el otoño, ya se está asomando el invierno, ya se está asomando el fin de año prácticamente, porque ya cuando estamos aquí en las fiestas de Todos Santos, ya empezamos a pensar más en diciembre, en los planes navideños, en las expectativas para el próximo año, que siempre esperamos mejor que el que termina, y etcétera, etcétera. Bueno, una buena noticia que nos enteramos es de que ayer en una reunión donde todos se ven muy contentos, la rectora Sara Ladrón de Guevara, Raciel Martínez, Paco Aragón y algunas personas más que ahorita no tengo la nota, estaban enseñando a la prensa la autorización que nos da el EFETEL para poder tener una estación de amplitud modulada como la que perdimos hace tiempo por razones que ya ni viene al caso comentar, pero es una muy buena noticia. Primero, tenemos que celebrar que Sara Ladrón de Guevara, la rectora, cumplió su palabra, porque la verdad es que ni siquiera los de aquí de radio pensábamos que esto se iba a dar. Siempre vemos como una, pues no sé, como algo muy difícil de conseguir, una concesión radiofónica. La tramitología, el tiempo que se tarda, las inversiones que se tienen que hacer, que ahorita en este caso pues ya son mínimas, porque pues ya tenemos el equipamiento, ya tenemos la frecuencia modulada. No sé si tendríamos que tener otra antena. Yo estas cuestiones técnicas no me las sé, pero ya les estaremos informando. Pero es una buena noticia porque recuperamos la amplitud modulada, que ya no estará en el 1550, que ya estará asignada quién sabe a quién, sino que parece que vamos a estar en el 1300. Pero esto implica que podemos tener ya dos programaciones. Y ya no depender, digamos, de que una programación esté en línea con las limitaciones que esto tiene para las gentes que pues no tienen computadora o les da flojera entrar a buscar la página, lo que sea. Aquí siempre será mucho más fácil sintonizar una estación, como en este caso el 90.5 de FM. Habrá gente que por cuestiones técnicas de que no llegue nuestra señal directamente, pues tengan que echar mano de internet, y en muchos casos es hasta mejor, porque a veces se oye mejor, pero depende. Pero aquí ya tenemos otra opción, Tenemos la opción de la amplitud modulada, que me imagino que se diseñarán algunos programas específicamente para ella, la música, no sé, ya les estaremos informando, pero por lo pronto estamos creciendo. Y hay que darle también parte del mérito de esta cuestión a Ernesto Colino, que ya no está trabajando aquí, pero que es parte de su legado, ¿no? De haber conseguido, junto con Raciel Martínez y otros compañeros que estuvieron trabajando muy arduamente para cumplir con los requisitos que pide IFETEL para la concesión de la frecuencia modulada, que no es nada fácil, es bien complicado. Y ya cuando cree uno que ya está del otro lado, te dice, no, pues falta esto. Haz de cuenta como las tesis, ¿no? Las tesis de licenciatura, de maestría, que ya llegas y dices con el asesor, ya está. Y nada más te falta esto y esto. Chin, y otra vez, ¿no? Y así estamos. Pero bueno, afortunadamente esto ya se subsanó. Y ahora vamos con, pues yo creo que con la ilusión también y un poquito de la nostalgia de aquella amplitud modulada que tuvimos durante tantos años. Los tiempos son otros y las ideas también irán cambiando, de tal manera que vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo aquí la gente de radio, productores independientes. Me imagino que a lo mejor se abre la puerta para productores independientes, no sé. Pero estamos creciendo, nos seguimos modernizando, todo este proceso que empezó hace tiempo y que tuvo realmente su consolidación con Ernesto Colinot. Edgar Onofre también, que estuvo ayudando bastante en todo este desgastante proceso. Raciel y Ernesto, que se encerraban a trabajar durante días y días hasta lograr pues todo lo que estaba solicitando IFETEL. Enhorabuena, pues, para la comunidad universitaria, para nosotros aquí los de radio, para la rectora, que debe estar muy contenta, y bueno, pues qué padre, ¿no? Muy bien. Son las 8:21, 8:21, aquí en la revista. Oigan, ¿no vieron ayer a Diálogos por la Democracia, que es un muy buen programa que lleva John Ackerman en la televisión? Y siempre entrevista gente muy interesante. Y ayer yo me quedé sorprendido con la plática que tuvo con la doctora Patricia Trujillo. Patricia Trujillo, acuérdense que es esta jalapeña, producto de la Universidad Veracruzana, que tiene como 14,000 doctorados, entre ellos varios honoris causa. Es una mujer preparadísima. Y ella está como comisionada, el nombre no me acuerdo porque es muy largo, comisionada para operatividad, no sé, de la Guardia Nacional. Ella es la que se encarga de articular un montón de cosas que tienen que ver con las diferentes policías que ahora, o Fuerzas Armadas, que integran lo que ahora llamamos la Guardia Nacional, con todos los problemas que esto tiene. Ya ven que los federales, todavía algunos están reacios. Cada vez menos el problema. Cada vez más han entendido que es mejor tener esta sinergia, que esto nos garantiza más llegar a tener alguna vez un país con la paz que todos aspiramos. Pero cuando hay gente que piensa que la Guardia Nacional es como, pues otra vez un poquito lo que había creado Calderón, vamos a ver, a luchar contra los narcotraficantes, por más que un discurso reiterativo de Andrés Manuel López Obrador, pues es de que así no se hacen las cosas, la violencia no es con violencia como se arregla. Pero entonces, ¿cómo? Y oyendo hablar a Patricia Trujillo, dice uno, pues sí. No, es una mujer muy preparada desde el ámbito de la academia. Hace una disertación, además muy clara, de lo que se trata, porque aborda el problema que tenemos, claro, de la inseguridad, de la conjunción del proyecto Guardia Nacional, desde el punto de vista antropológico, sociológico, psicológico, desde el punto de vista de la criminalística, de las cuestiones que tienen que ver las herramientas tecnológicas, la policía cibernética, en fin, todo lo que tiene que ver con este asunto, ella lo maneja perfectamente. Debe ser una delicia haber sido alumno de ella, porque ella dio clases aquí en la UB, porque ella es de aquí de la UB. Y de veras que es una mujer de bajo perfil, yo nunca la había oído hablar. Pero estamos en... Bueno, John Ackerman estaba con la boca abierta. Le decía, pero ¿cómo dices tú tantas cosas? ¿No? Estaba muy, muy contenta, muy contento y muy contenta ella. Y además con una tranquilidad sorprendente, ¿no? Y hablaba, pues ahí no me acuerdo de... Por ahí debe estar la entrevista, valdría la pena buscarla. Pero le preguntaban, estos asuntos que tienen que ver con el género y con la... ¿Qué le pasa a Memo, tú? Le picó un mosco. ¿Qué? Hasta casi oí sus gritos. Oye, Pues la verdad, le decían, bueno, ¿cómo es este problema del machismo, ¿no? De las Fuerzas Armadas? Uno puede pensar que en un ámbito así tan recio, ¿no? Como es la de las Fuerzas Armadas, que siempre los veo, ¿no? Así todos muy con el ceño fruncido, ¿no? Como que no piensa uno que tengan un buen humor ni un trato X para las damas, pero finalmente dicen, es que sí es muy difícil, la verdad es que es muy difícil, pero en base a estar hablando y hablando y hablando y diciéndoles, están entendiendo que somos complementarios, que no debemos de estar enfrentados, sino que somos complementarios, y en ese sentido podemos caminar mucho mejor. Esto se los digo así, a bote pronto, pero ella lo articula perfectamente bien, lo explica muy bien. Y valdría la pena leer los libros. Tiene como 20 libros. Bueno, resumiendo, a mí, como muchos de ustedes que tienen así como la duda de, híjole, ¿se podrá? ¿No se podrá? Y luego con lo de Culiacán y todo esto, ¿no? Y todos los días amanecemos con malas noticias. ¿Podrá la Guardia Nacional? Dice, bueno, la Guardia Nacional es solamente una parte de todo esto, ¿eh? La seguridad la tenemos que hacer todos. Sí, nada de que hay. A ver ustedes, el gobierno, ¿cómo le hacen, no? Hay la Guardia Nacional que se encargue, ¿no? No, esto es un trabajo de todos. Y la Guardia Nacional, a lo mejor en este aspecto, digamos, de posibilidades de que las cosas se... vayan cambiando, no ocupa el primer lugar, ni el segundo, ni el tercero, ¿eh? Es uno más de las herramientas que... Pero bueno, está lo del tejido social, está la cuestión económica, están un montón de cosas, la educación, los valores a los niños, a los jóvenes, ¿no? Y así como muchas otras cosas que se tienen que ir implementando y articulando con las que ya están, y la Guardia Nacional es una de tantas. O sea, ella no llegó ahí a decir, no, es que la Guardia Nacional, no. Entonces uno se queda, por lo menos a mí me pasó, se queda uno con una cierta tranquilidad de que estamos en buenas manos, de que con mujeres como ella, y que seguramente también hablaba de la importancia de tener un equipo de trabajo profesional, no de policías comunes y corrientes que no saben más que disparar, ¿no? Sino de gente que cada vez tiene una mejor preparación. Incluso hay gente allí en las Fuerzas Armadas que tienen licenciaturas, que tienen maestrías, o sea, es una profesionalización que va más allá de los protocolos que ellos tienen que aprender para manejar armas y defenderse y estrategias y todo esto, ¿no? Sino se necesita gente pensante, gente que tenga otra concepción de las cosas. Bueno, por ahí va el asunto de doña Patricia y estamos encantados. Qué bueno. 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28 aquí en la revista. Y entonces vamos a escuchar un poquito de música y esperar la llamada de don Armando. Decía Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Continuamos. Bueno, Gracias a todos nuestros revisteros que nos mandan GIF, que nos mandan mensajes, buenos deseos. Muy bien. Herb Geller, The Princess, se llama esto que nos interpretó. Bueno, perdón. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Carlos, que este 30 de octubre se cumple un año más de la muerte de River Phoenix. River Phoenix, hermano de Joaquín Phoenix, quien ahora está tan de moda, pertenece a una familia muy singular, podríamos decir así. River Phoenix nace el 23 de agosto de 1970. Sus padres son John Button y Arlene Dunnett, ¿sí? Uh-huh. Son un par de hippies que deciden bautizar a su hijo River en homenaje al río de la vida que aparece en la novela Siddhartha de Hermann Hesse. Ah, oh, mira. Eso por los años 70, digamos. Uh-huh. Ellos pertenecían a una secta llamada Los Hijos de Dios y se fueron a Centroamérica, en donde ellos formaron parte de esa secta. Pero por ahí de 1978 salieron de esa secta porque empezaron a darse cuenta que el líder, David Berg, profeta de la secta, tenía una cierta tendencia por la depravación sexual y estaba utilizando a los niños para atraer a personas ricas a ese culto. De ahí se fueron entonces a Florida, en donde pues pasaron muchas penurias. De hecho, pasaron por México. Sí. Phoenix tocaba la guitarra en algunas ciudades para obtener algunas monedas. Uh-huh. Hasta que llegaron entonces a Florida, y después de Florida pasaron a California, donde la madre se hizo secretaria de una, digamos, de un empresario de una televisora, en donde conoció a la directora de... A una directora que ayudó, encargada de reparto de la cadena CBS, que ayudó a River Phoenix para hacer algunos comerciales, y después de los comerciales vinieron algunos programas de televisión, y después de los programas de televisión vinieron algunas películas. Unas no las recordamos mucho, hay una película que hizo con Ethan Hawke que se llamó Survivors, pero la película que más nos acordamos de River Phoenix es la de Stand By Me, Cuenta Conmigo, una película dirigida por Rob Reiner, una película basada en un libro, en una novela estupenda, yo no he leído la novela, que se llama The Body, El Cuerpo, y trata la historia de unos niños que se enteran de dónde está el cuerpo de uno de los jóvenes del pueblo y deciden ir a buscar el cuerpo como una aventura, y en esa aventura van descubriendo ellos mismos su propia infancia, sus propios dolores, sus propias frustraciones y sus propios afectos. Hay una escena formidable, formidable, en donde River Phoenix, que es el chico malo del pueblo de su edad, ¿sí? Confiesa que robó un dinero de la escuela, pero que antes de que se supiera que él robó el dinero de la escuela, la maestra lo acusó directamente a él. Y uno de sus amigos le pregunta, bueno, ¿y tú te robaste el dinero? Le dice, sí, pero entonces, bueno, a mí lo que me molestó fue que la maestra inmediatamente me acusara sin saber que yo había sido. Y después de eso empiezan a hablar acerca de sus familias y se empiezan a hermanar. Will Wheaton es el otro personaje que interpreta en esa película al amigo de River Phoenix. Después de eso empieza la fama. River Phoenix empieza a ser otro tipo de películas, ya un poco adolescente, participa con Harrison Ford, participa con Peter Weir, por ejemplo, directores, pero las películas, curiosamente, que realiza River Phoenix son películas que tienen que ver con personas que están marginadas. En la película, por ejemplo, que hace con Harrison Ford, es una película interesante, se llama La Costa Mosquito, de Mosquito Coast, en donde su padre es un hombre que se va a una isla a enseñar a los indígenas una nueva forma de vivir, pero realmente todo le resulta mal. Y así otras películas, es hijo de unos espías rusos también en una película, o es fugitivo en otra película, pero siempre ese es el tono de los papeles de River Phoenix en aquella época, los años 90, cuando él siempre es un fugitivo. Después de eso, incluso River Phoenix recibe una nominación al Oscar por una película que se llama Running on the Omnitide, pero no lo gana. Y más adelante, pues hace una película que a mí me parece fabulosa, que conocen muy pocos, que se llama La Casa de las Feas. Que aquí le pusieron La Casa de las Feas, allá es Dogfight, que es la historia de unos jóvenes que se van a Vietnam, pero unos días antes de irse a Vietnam deciden hacer un concurso. Y el que lleve a la pareja más fea se gana el dinero de que se junte en el concurso. Ya me acordé. Sí. River Phoenix consigue a Lily Taylor, por ejemplo. Que, bueno, no es fea, pero ahí la ponen fea. Y y al final se enamora de Lily Taylor y regresa después de la guerra ya con una lesión en la pierna. Y Lily Taylor todavía lo espera. Una película estupenda, que si tienen oportunidades, véanla, La Casa de las Feas. River Phoenix se hace el novio de Samantha Mathis, a quien conoció en una película. Y después de eso empiezan a tener problemas. Hay una película muy buena de River Phoenix que también habría que ponderar, en donde sale Keanu Reeves, que se llama My Own Private Idaho. Aquí le pusieron Idaho de mis sueños, algo así. Uh-huh. Una película en donde River Phoenix y Keanu Reeves hacen el papel de prostitutos. Y en el caso de River Phoenix, el papel de prostituto no solamente es eso, sino que también es narcoléptico. Y entonces de repente está con sus amantes y le da el ataque de narcolepsia y se queda dormido. Pues sí. Y los amantes no saben qué hacer y lo dejan en la calle. Pero él anda buscando a su padre, es la búsqueda de su padre, la búsqueda de su madre más bien, y es parte de sus sueños. My Own Private Idaho es esa película. Después de eso, River Phoenix se hace famoso, muy famoso, es invitado a varias fiestas. Y una noche, Carlos, una noche, el 30 de octubre de 1993, mientras River Phoenix se encontraba filmando la película Dark Blood, decidió encontrarse el fin de semana con sus hermanos Joaquín Phoenix y Rainbow, con su novia Samantha Mathis y su amigo Flea, el bajista de los Chili Peppers. Se vieron en el Viper Room, que entonces era propiedad de Johnny Depp. Los que estaban ahí dicen que muy deprimido, se quejaba de tanto trabajo y no lograba conciliarse consigo mismo. En cierto momento decidió ir al sanitario y ahí estuvo encerrado mucho rato inyectándose heroína, ingiriendo alcohol y esnifando cocaína. Cuando sus amigos se percataron de su ausencia y acudieron a buscarlo, ya River no respondía a nada. Estaba tirado con una sobredosis de drogas y alcohol. El gerente del club hizo que lo sacaran a la calle para no tener problemas con las autoridades. En la acera del Sunset Boulevard de Hollywood, Rainbow y Samantha intentaban hacer reaccionar al actor mientras su hermano Joaquín llamaba al 911, pero como se encontraba bastante nervioso, no lograba decir el lugar en el que se encontraba. Ni siquiera sabía si quería decir que su hermano era el actor River Phoenix y que había sufrido un colapso causado por una sobredosis de drogas. Cuando finalmente los paramédicos llegaron, encontraron al actor en la acera de la calle. Su hermana y su novia no podían contener el llanto. Alguien tuvo que agarrar a Joaquín ya que él mismo no lograba sostenerse. En el camino al hospital, los paramédicos se dieron cuenta de que el sujeto que llevaban era River Phoenix. Uno de ellos intentó tomarle el pulso, no se lo encontró. Para entonces ya era la 1 de la mañana del 31 de octubre de 1993. Noche de Halloween, la noche que murió River Phoenix, Carlos. Oye, qué buena nota, ¿de dónde salió? Pues es una nota que hicimos hace algún tiempo. Has de recordar que uno de los libros que publiqué, en donde vienen los cuentos adolescentes, La noche que murió River Phoenix. Ah, claro, sí, es cierto, sí, ya ubiqué. Es un libro, por cierto, que está agotado, que se publicó primero en la editorial de Gobierno del Estado, que después lo publicó el Instituto Veracruzano de la Cultura, ya con el título La noche que murió River Phoenix, sí, es cierto, y otros cuentos adolescentes. Y es eso, es una anécdota muy interesante. Yo era joven cuando vi la película Idaho de mis sueños, My Own Private Idaho. Y me recuerdo que cuando salí del cine, lo primero que se me ocurrió en aquella época fue decir, a mí me hubiera gustado ser como River Phoenix, porque ya había yo visto algunas de sus películas y había visto su evolución. A la semana siguiente encontré una nota en un periódico en donde decía que River Phoenix había muerto. Y entonces me puse a reflexionar en eso. En realidad, una semana antes de que muriera River Phoenix, estaba yo deseando ser como una persona que estaba sentenciada a muerte. Carlos. Muy bien, pues muy buena nota. Entonces, hoy vamos a leer un poco de ese libro, de La noche que murió River Phoenix. Ajá, muy bien. De las rosas, para pues celebrar un poco, o conmemorar un poco más bien, la noche que murió River Phoenix hace 26 años ya, 1993. Y se suma al mito de estos actores que como Amy Winehouse, como Heath Ledger, como el propio... Robbie Williams. El de Sin Causa, James Dean. James Dean, murieron muy jóvenes, precisamente en la cumbre de su propio... Sí, cierto. Joaquín Phoenix hereda mucho de su hermano River Phoenix, pero siempre, si tú lo ves a Joaquín Phoenix, y si ves algunas de sus películas, y si te enteras un poco de su biografía, te darás cuenta que la muerte de su hermano, sí, murió en sus brazos. Sí, lo marcó. Murió en sus brazos, lo marcó para siempre y no lo ha podido superar. Cierto. No lo ha podido superar, pero siempre un excelente actor, Joaquín Phoenix. Después de su hermano, él vivió opacado por su hermano, pero después de la muerte de su hermano, él empieza a resaltar en algunas películas para adolescentes, lo recuerdo, y después como adulto en unas películas. Bueno, él lo catapulta a la película Gladiador, donde él es el emperador, ¿no? El enemigo del gladiador. Yo es la única que no he visto, pero sí lo ubico a Joaquín Phoenix más que a River Phoenix. ¿Viste Hair? Sí. La película esta donde se enamora del sistema operativo. Sí. Para mí es una de las mejores películas. Uh-huh. Donde se habla acerca de nuestra propia soledad. Sí, la soledad, qué cosa, es tremendo. La soledad en las grandes urbes, somos capaces... Es una metáfora de lo que pasa con todos aquellos que se enamoran... De sus celulares. Sociales, en las redes sociales. Cierto, sí, es cierto. Y te manda fotos hasta que de repente te das cuenta que ni siquiera es la persona que está. Un momento, perdón que me ponga en esto, pero un momento y cumbre de la película es cuando él le pregunta a ella, al sistema operativo, a Her, si le pregunta... ¿Con cuántas personas está platicando al mismo tiempo? Sí, sí, sí. Dice que está platicando con 600 personas. Sí, sí, sí, sí. ¿Y con cuántas personas tienes una misma relación? Qué decepción, qué decepción. Sí. 240, ¿eh? Ya me acordé de esa película, sí, cómo no, muy buena. Estupenda, sí. Que se sientan solos, no la vean solos, por favor. Sí, muy bien, Armando. Estamos hoy en la Quinta de las Rosas, llegamos tempranito, esperemos que la maestra nos tenga un rico caldo para el frío. Sí. Chilatolito de pollo, chilatolito de espinazo con palmitos, aunque ya no es época de palmitos. Y vamos a leer un poco de La noche que murió River Phoenix y vamos a algunos cuentos y vamos a seguir con nuestra lectura de El asesinato en casa de Cervantes y nuestra lectura del amor en los tiempos del cólera. Buena tarde, nos espera hoy, bien cobijados en la Quinta de las Rosas. Buena semana, Armando, que te vaya bien. Hasta luego. Armando Ortiz. Bueno, le recomendamos, ojalá que el tiempo lo permita, porque tanto hoy en el Mictlán del Bicentenario, hay algunos otros eventos relativos a esta festividad que son bajo techo y que no tendrán problema. Uno que es recomendable es el de... En Betania Benítez e Iván Cepeda, el cuentero cordobés, música en vivo, Teatro JJ Herrera a partir de hoy, mañana y pasado. 7 de la tarde-noche, los 3 días. Es familiar, puede ir toda la familia. No se asusten por la palabra cabaret, ya explicó Betania. Y está dentro de la tradición. Y también en Jalitic, que ahí sí, ojalá que el tiempo lo permita, tanto el viernes, mañana viernes, como el sábado, en 2 presentaciones, a las 6 de la tarde y a las 7, es un cortita, y, y ahí es una ofrenda ritual, de para nuestros muertos, que se llama Origen, Muerte y Vida, a las 6 y a las 7, donde está la fuente, Fuente del Hueso, abajo del puente de Jalitic. Ahí los esperan la maestra Patricia Aguirre, directora de este trabajo, con el grupo Seacatl Xalitic y con Braulio Escamilla haciendo el papel estelar de Quetzalcóatl. Fíjate que este caso de Braulio Escamilla, que también está su compañera y su hijita, y los tres son de lo más profesionales y están haciendo un trabajo muy interesante. Entonces son añadidos, pues, o para no decir plus, de algo que de por sí pues es bello y que hay que consumir porque tiene que ver con las cuestiones prehispánicas, ¿sale? Y en el centro recreativo, pues ahí también no habrá problema. Ahí está el Zompantli. Allá en el Jardín de las Esculturas está Cuitláhuac Pascual junto con otros creadores. Y hay una cantidad de eventos que ya mejor ya ni los hago bolas. Faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana, 10 para las 9, aquí en la revista. Entregados porque te fuiste de mi casa. Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Muchas gracias, Elizabeth Granados, que ya nos compartió el video en YouTube de la entrevista a Patricia Trujillo, que nos tenía tan entusiasmados hace ratito. Al iniciar el programa ya la compartimos también. Bueno, ocho elementos del altar de muertos que ya se usaban en tiempos prehispánicos. De los europeos al continente americano, los nativos rendían ya culto a los muertos. La muerte era considerada una deidad que se manifestaba como contraparte necesaria de la vida y era venerada y respetada. Las culturas prehispánicas siempre procuraron comunicarse con sus muertos y fue así que crearon diferentes tipos de altares en los que depositaban ofrendas de aquello que al fallecido le había gustado en vida, para que éste viniera de regreso por un momento y pudiera recordar cómo era estar vivo. Cuando llegaron los españoles, los altares de muertos se sincretizaron por la influencia de la religión católica y se añadieron nuevos elementos como cruces, sal, veladoras. Todo eso no estaba antes. La esencia del altar de muertos prehispánico, sin embargo, se conserva intacta, exhibiendo los elementos más antiguos como predominantes. Y les mostramos algunos de estos elementos que tiene el altar para que conozcamos su significado. Tenemos el agua. Es el elemento representativo de la vida. Se coloca en vasos o vasijas para calmar la sed del espíritu de aquel que vendrá del otro mundo. Para los mayas, las cuevas de agua, y que nosotros conocemos actualmente como cenotes, son cuevas subterráneas que representan una puerta al inframundo maya. Los mayas creían que para poder entrar a Xibalbá, uno tenía que sumergirse en los cenotes. La tierra es el origen del hombre y también su último destino. Lleva tierra el altar. Para los mexicas, por ejemplo, la deidad de la tierra, Tlaltecutli, devora a los cadáveres para extraerles las almas y prepararlas para su tránsito subterráneo por el Mictlán, que es el inframundo mexica. Por ello, no tiene templos, pues su templo es la tierra misma. El camino de pétalos de flor de cempasúchil. Su nombre proviene del náhuatl y se traduce como flor de 20 flores, por la forma de sus pétalos. Y actualmente se coloca desde el altar a la puerta de la casa para que el muerto pueda andar sobre él. Y también podemos encontrar su antecedente en Tenochtitlán, precisamente pues se han encontrado algunos restos de cempasúchil en las ofrendas realizadas al monolito de la Coyolxauhqui, hallada en el Zócalo de la Ciudad de México hace algunos años. Y bueno, según también refieren las historias generales de las cosas de la Nueva España, que con cempasúchil se honraba a la diosa Huitzilopochtli. La noche antes de la fiesta velaban a las mujeres con la misma que había de morir y cantaban y danzaban toda la noche. Venida la mañana, aderezábanse todos los sátrapas y hacían un areíto muy solemne, y todos los que estaban presentes al areíto tenían en la mano aquellas flores que se llaman cempasúchil. Desde luego, las calaveras de azúcar, chocolate, amaranto nos recuerdan que la muerte es lo único seguro en esta vida y por ello se le debe respeto. Además, tienen un antecedente en Tenochtitlán, en las estructuras llamadas Zompantli, son hileras de cráneos, que causaron gran impresión a los españoles, pues imagínense. Esta tiene aproximadamente 6 metros de diámetro y se encontraba en la esquina del templo de Huitzilopochtli. Aún se desconoce la función del Zompantli, pero es evidente que constituía una ofrenda al dios de la guerra. Y claro, la comida y la bebida se colocan pues para que el muerto pueda disfrutar después de su cansado viaje desde el inframundo a nuestro plano y recuerde una vez más las delicias de estar vivo. En Tenochtitlán, por ejemplo, a los muertos se les ofrendaba comida antes de partir al Mictlán para que pudieran soportar el viaje, sobre todo a los jóvenes, porque se creía que, dado que sus cuerpos aún no habían madurado completamente, necesitaban de fuerzas suplementarias para arribar a su destino. Tenemos también el papel, que representa al viento, y en la antigüedad se utilizaba papel amate, que viene del náhuatl amatl, que es un tipo de fibra hecho con corteza del árbol ficus, del que hay aquí en Jalapa precisamente, y que simboliza el aire que se respira en la vida. En la época prehispánica, el papel no se utilizaba exclusivamente para los ritos funerarios, sino para todas las festividades religiosas, para confeccionar trajes y como ofrenda para los dioses. Para la celebración y para la elaboración de papel amate, los artesanos hierven la corteza, separan las fibras y la colocan en forma de cuadrícula sobre una tabla de madera, donde la golpean con una piedra volcánica. La riqueza de los bosques mexicanos, más allá de la madera, experiencias de comunidades rurales, cuya autora es Citlali López. Tenemos también los aromas. Se perfuma el altar con copal y otras esencias que le mostrarán al difunto el camino a la tierra y al mismo tiempo purificarán su forma espiritual para que pueda permanecer en la tierra. Sin embargo, en la antigüedad, los aromas cumplían dos funciones en el altar de muertos prehispánico. Por una parte, tal como ahora, purificar el espíritu del difunto, y por la otra, purificaban el aire que respiraban los presentes para evitar la incomodidad de los malos olores desprendidos por el cuerpo. Si bien en la época prehispánica las fiestas dedicadas a los muertos eran distintas a las que conocemos ahora, son ellas el principal motivo de nuestra asimilación de la muerte, con mayor naturalidad, pues, que el resto del mundo. Pues a pesar de que nuestras fiestas de Día de Muertos tienen una gran influencia católica y española, no ves a los españoles celebrando como lo hacemos, desde luego, los mexicanos. Esto lo estamos tomando de una página de Matador Network que se llama Ocho Elementos del Altar de Muertos que ya usaban en tiempos prehispánicos. Está bien, ¿no? Está completa. Y nos faltaron algunos aspectos. Pero es que ya son las 9 de la mañana con 4 minutos, las 9 con 4 aquí en la revista. Me salta el corazón de pena y alegría cuando entona una canción a lo lejos la Catrina y le responden los versos fiestados y bien floridos brindando por lo vivido mis muertos y otros muertos que hoy seguimos recordando. Bien floridos mis muertos entonan la canción que hace saltar de alegría y pena mi corazón. Y a lo lejos la Catrina, brindando por lo fiestado, responde los versos calmos de mis muertos y otros muertos que hoy se resuena el instrumento, ya la fiesta ha comenzado. Esta noche brindaremos, vivos muertos alegra. Que reviente la canción, la memoria de mi sangre. Traigan todos sus guitarras y caranas por las calles, por la vida que vivieron, por la historia que legaron. Esta noche brindaremos, vivos muertos alegrados. Y mientras la joda sigue, nos espera celebrando. A que sigamos la fiesta junto a ellos allá abajo. Celebrando en fiestado, corre vino, sale ron, uva, hierba, chicha, carne. Hay mil niños angelitos correteando en todas partes. Se ilumina la velada y se encienden corazones. Porque el son de copa y brindis hoy mis muertos me responden. Por la vida que vivieron, por la historia que alegaron. Esta noche brindaremos vivos muertos alegrados. Armando puesto, mi abuela escucha, mi abuelo lindo escucha que escucha. Escucha las dos Alicias este versito que voy cantando. La historia que comparte mi tío Arturo volando fue. La Cristinita llegó cantando a reencontrarse con su piel. Milena linda sonrisa que llega a la fiesta batiendo palmas. Mi tío Alberto y mi abuela Norma van a la ronda que ya se forma. Cerca del piano está mi maestra Gloria y nos cruza pa' que se sepa. San Cristóbal en la cocina le lava la lana a la tía Ina. Oficiando vela, vino y comida para la fiesta. Me salta el corazón de pena y alegría cuando entono una canción a lo lejos de Catrina y le responden los versos de vivos y bien floreados, brindando por lo pasado, mis muertos y otros muertos que hoy seguimos contando. Observa a André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. La señora Natalia dice que por favor le ayudemos porque no pueden entrar a Jalapa, vienen de Coatepec. Y ni por la carretera antigua ni por la de Briones pueden pasar. Miren, Alma Espinosa, de la editorial de la UVE, que acaba de llegar, viene de aquella zona y nos dice que efectivamente está muy lento el tránsito y es que hay un accidente, uno más de los múltiples accidentes que se dan en la carretera a Coatepec, un poquito por el los defectos, supongo yo, no sé de esto, de la carretera, y otro poco porque, como comentamos aquí con Alma, no respetamos los límites de velocidad. En ningún lado, en ninguna carretera. Así es. Y eso es así, ni modo. Así es. Entonces, es decir, no nos podemos quejar, salvo por la parte que tiene que ver con la ingeniería y de que si efectivamente la carretera no tiene agarre las llantas o algo así, y llueve tantito, y ahí por los arenales, a tiro por viaje. Sí, empieza a llover y ya uno dice, híjole, tengo que salir pues, con tiempo, oye, porque va a haber... Vamos a bajarle, ¿no? Ya está lloviendo, bájale. Exactamente, pues deberíamos todos de respetar el límite de velocidad, si ya sabemos, como tú dices, pues sí, que la carretera no es lo idóneo, pues cuidarnos y cuidar a los demás también. La Catrina con Merken, así se llama el grupo. Alma, ¿qué nos traes de la editorial de la UV? ¿Cómo estás? Muy bien, pues hoy te traigo un libro electrónico. No te lo traigo obviamente físico, pero la invitación para que todos lo descarguen y lo puedan leer de forma gratuita. Y quien quiera el libro impreso lo puede pedir bajo demanda. Esta es una modalidad que también tenemos en la editorial, que no todos los libros los publicamos en papel, los tenemos digitales y también a la venta, si lo quieren, en impresión bajo demanda. Esto significa bajo que... Bajo demanda es encargarlo. Así es, encargarlo, lo encargan a determinadas librerías. Estas lo imprimen con una calidad igual a la que nosotros hacemos los libros y ya lo pagas. Órale. Esta modalidad, que tenemos así varios libros en diferentes librerías de todo el mundo, pues nos hace un gran ahorro en cuanto a la impresión en papel y la distribución. ¿Qué tengo que hacer? Solamente lo solicitas en alguna librería que esté disponible. Tenemos, por ejemplo, en Gandhi, que aquí en México podemos utilizar esa. Lo pedimos en una semana, tendremos el libro en nuestras manos. Bueno. Nada más lo pagas y ya. ¿Y qué libro es? Esta vez te presento un libro de Viajes, Exilios y Migraciones, Representaciones en la Literatura Latinoamericana del Siglo XXI, que es de la colección Biblioteca, y que lo coordinaron Efrén Ortiz Domínguez e Isabel Toussaint Castellanos. Muy bien. Este libro parte de un congreso de literatura latinoamericana contemporánea, son 26 textos. Estos textos se presentaron en este congreso, que también se llamó Viajes, Exilios y Migraciones en la Literatura Latinoamericana del Siglo XXI, 15 años de escritura migrante 2000-2015, que se realizó en Francia. Y Efrén Ortiz nos comentaba hace unos días en el programa de Oye, Lee y Dile, que también tenemos aquí en Radio UV, que es el programa de la editorial de la Universidad de Veracruzana, todos los martes a las 6, de 6 a 7, ya aprovecho el gol. Nos estaba comentando que es impresionante la cantidad de textos que van estudiando los investigadores y los estudiosos de estos temas de migración, de viajes, respecto a la literatura, todo lo que los escritores han hecho en torno a este tema. Y Fabio Morabito era uno de los ejemplos bastante palpables, ¿no? Que él nace en un lugar, vive en otro y se casa con una mujer de otra nacionalidad, ¿no? Y viven en México. Sí. Entonces, tiene su lengua materna, la lengua materna que es el portugués de la esposa, y viven en México y tienen que comunicarse en español. Y a ver los hijos. Exactamente, ¿sí? Los hijos. Y en todos estos textos, pues hay la muestra de un subgénero creciente, que es esto de los viajes, de las migraciones. Y también le comentaba a Efrén que estos estudios, que son de 2000 a 2015, son muy interesantes. Hay muchos autores, por ejemplo, peruanos que no conocemos y que hablan mucho de migración. Pero en los últimos años también se ha estado hablando mucho de migración. Le comentaba él que recién leí, no sé si has leído este libro de Los Niños Perdidos, de Valeria Luiselli. No sé si lo has escuchado comentar. Sí, lo he oído, pero no. Está basado en 40 preguntas que le hacen a los niños que llegan a Estados Unidos para determinar si se van a quedar ahí, si se pueden quedar ahí con sus padres o con sus guardianes, o son regresados a sus países como México, Guatemala, Honduras, y toda esta ola creciente de migración, debido principalmente en ese libro que te comento, lo trata a la violencia, a estas gangs o estos como la Mara Salvatrucha, Calle 18, que son agrupaciones juveniles, O ya también de adultos, pero son muy violentas y que están arrasando con los niños, con los adolescentes, con los niños y con las niñas. O sea, no hay distinción. Los están cooptando y los están forzando a pertenecer a sus bandas. Pues sí. Entonces los niños se ven en la obligación de emigrar y se van a donde están sus padres, a donde están sus abuelos, los tíos, que es en Estados Unidos. Entonces, esta literatura creciente por este fenómeno, que también está a la alza, desafortunadamente, de manera violenta sobre todo, son muestras de cómo estamos reflejando en la literatura todo lo que pasa en nuestra sociedad. Y bueno, este libro de Viajes, Exilio y Migraciones está dividido en 4 capítulos y bueno, cada uno se enfoca en temas diversos. Por ejemplo, en uno hay una de migraciones internas en el continente americano, que es la frontera norte de México, cómo se extiende a todo el país para aquellos que intentan cruzarla. Pues aquí en Veracruz tenemos un un claro ejemplo uh-huh. con el paso de la bestia, uh-huh. Con este fenómeno también de solidaridad de las patronas, uh-huh. que es impresionante, ¿no? Otro es en Latinoamérica como espacio de acogida, como México también al considerarlo como una tierra de promisión o como nuevo lugar de tránsito hacia el Río Grande. Otra parte es de la migración en Europa, las tradiciones, cómo se van migrando, cómo van migrando a Barcelona, a Madrid, a París y en ciudades de provincia. Sí, sí, o sea, no solamente nosotros estamos teniendo esta migración también en Europa, ¿no? Y la última parte de este libro, de coordinado por Efren Ortiz, es sobre un espacio utópico, un lugar que no existe para el sujeto perdurablemente en tránsito. Es extraviado, nómada. Personas que no están ya en su país de nacimiento, pasan por algún lugar y van para otro, pero no permanecen en un solo lugar. Entonces, son nómadas. Son nómadas. Así es. Entonces, bueno, los viajes suelen implicar el traspaso de las fronteras, de los muros físicos, geográficos, políticos. Y bueno, estas palabras pueden ser vistas. Qué oportuno y qué pertinente así es. Está esta publicación, así es. ¿No? Así es, se llama Viajes, Exilios y Migraciones, Representaciones en la Literatura Latinoamericana del Siglo XXI, coordinado por Efren Ortiz Domínguez e Isabel Tausán Castellanos. Es de biblioteca y lo pueden encontrar en libros.uv.mx. Libros.uv.mx y ahí lo descargamos gratis. Ajá, así es, o lo leen en línea. Ahí junto con 160, un poco más de 160 libros gratuitos tenemos ahí en esa página. Muy bien. Así es. Pues muy buena noticia. Gracias, Alma. Pues muchas gracias a ustedes. Que tengan buen y lluvioso día. Muy bien, ¿ya Germán viene la próxima semana o todavía? Pues vamos a preguntarle a ver si quiere venir. A ver si lo encontramos primero. Déjenme ver a ver si lo encontramos porque De hecho bueno. Creo que te había mandado algún saludo porque ayer me estaba riendo pues de los él. Los tiburones. Ayer me estaba riendo de él porque le dije, ¿no viste a los Pumas? ¿No viste la final del béisbol? Sí, cierto. Y entonces me dice, cuando vayas a Romano, dile que le mando saludos a Sebastián Jurado. Ah. Y dice que tú sabrás por qué. Sí, porque Sebastián Jurado es el portero del Veracruz, que es un portero que nunca ha ganado, no había ganado un solo partido en su vida, porque es muy joven, como profesional, y lo ganó apenas este fin de semana. Ah, mira. Y se puso a llorar. De la emoción. Con razón, y lloramos todos. Dice, sí. Romano sabrá por qué. Bueno, entonces ya sabes por qué. Así es que también te mando saludos a ti. Pues que te vaya muy bien, Alma. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos pues la próxima semana. La próxima semana. Y lo que le hacía feliz. Y al poner su retratito, vino un aire de la nada. Mi piel se puso chinita, me dejó muy asustada. Guapachosa la Catrina que con el tiempo siempre tiene que ver y va. Tu virgencita, te di tu molito, tus tortillitas, tu cigarrito, tu tequilita. ¿Qué más quieres, Catrincita? Yo creo que quieres cantar. ¿Qué más, que vienes, que vienes y vas? ¿Qué más, que vienes, que vienes y vas? Thank you. guapachosa peloncita que con el viento se entretiene, que viene y va, que va y que viene, que viene y va, que va y que viene. No me andes dando sus, ya te puse tus velitas, te he puesto tus flores, tu virgencita, te di tu molito, tus tortillitas, tu cigarrito, tu tequilita. ¿Qué más quieres, Catrincita? Yo creo que quieres cantar. Que vienes y vas. Que vienes y vas. Estaba haciendo un altarcito el primero de noviembre. Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Bueno, estamos encatrinados. Miles y miles de catrinas aparecen por todas partes y han tomado Jalapa. Dice Chuchín que ayer que llegaron de la congregación 6 de enero, donde fueron a dar una función, el grupo Seacatl Xalitic, me gusta decir Seacatl Xalitic, dice que parecía un carnaval Jalapa, que para donde voltearas había algo, algo relativo a nuestras fiestas. Aquí en la Plaza Lerdo estaban los altares, en el Parque Juárez, el Atole Fest, ya todo es fest, ¿verdad? El Atole y el Tamal Fest por parte del Ayuntamiento de Jalapa, que han encontrado a través de su Dirección de Desarrollo Económico pues una manera de reactivar la economía, sobre todo para los pequeños empresarios, ¿no?, que tienen que ver con la comida. Y bueno, pues la fiesta sigue. Casi podríamos decir que apenas está empezando, porque tenemos todavía hoy mucha actividad, el viernes, el sábado, en algunos casos se llegan hasta el domingo. Ya, la verdad, ya nos cansamos de invitarlos a los lugares a donde hemos recibido nosotros información de parte de los creadores, ¿eh? Pero hay muchas más. Está la casita, la casita del terror, espérame. ¿Dónde está la casita del terror? Con un saludo a nuestra amiga Olivia. Siente el terror de los que habitan. A partir de las 6 en Recorrido del Terror. A partir de las 7, pero no veo dónde. A ver. 20 de noviembre, 425. Híjole. Y hay una casa aquí, de veras terrorífica. 80 pesos. Pues bueno, aquí hay otro. Otra vertiente, pues, que no tiene que ver con la tradición, pero pues que se puede uno divertir ahí. Si el hecho de que lo asusten a uno y le pellizquen las piernas y todo lo demás podría llamarse una diversión, y salen con una sierra y le quieren a uno cortarlo en pedacitos. Pero bueno, todo vale. Entonces, miren, mañana no hay revista. Vamos a tomar el fin de semana largo, y aprovechando que cambian los hábitos de toda la gente por estas fiestas de Todos Santos, y ojalá que la lluvia sea benigna para la hora en que la hora vespertinas, en donde empiezan los espectáculos y demás. Si no, hoy, que parece que va a estar muy, muy lluvioso, pues mañana habrá otra oportunidad, y pasado todavía otra oportunidad. Que la pasen muy bien.